Buen día, doña. ¿Yo? Doña, buen día, pero doña, déjelo de lado, por favor, ¿eh? Bueno, yo le decía si vio el día, vio que está bien, el día, ¿vio? Sí. A ver si me entiende usted. Sí. Busco una motosierra. Para mi primo que me la encargó, que se la tengo que llevar. Para su primo, muy bien. Sí, tengo. Sí, ¿me podría mostrar? Sí, tengo. Hay una que está especial. Bueno, a ver, ¿me podría mostrar? Para armar. ¿Cómo para armar? Sí. ¿Qué es un rompecabezas? No, pero es como, vio el aeromodelismo. A ver si usted me puede entender, si me entiende. Sí, una sí, motosierra entiendo, ¿no? Quiero, pero ¿cómo para armar? Claro, porque viene de... ¿De dónde? Estados Unidos. ¿Y que la van mandando por parte porque no tienen plata para mandarla toda junta? Ahora las cosas son así, ¿vio? Porque ¿son eso, así eso cómo? Claro, porque así se va a entender. Pero a ver si además usted... viene en una bolsa de consorcio, ¿sabe? ¿Qué? Dentro de una bolsa de consorcio. ¿Cómo grande, en una bolsa? Enorme, esas de grandes que le sirven después para guardar. Sí, ya sé lo que es una bolsa de consorcio, no necesito claro, que me explique. A ver si usted me entiende. Una motosierra... Sí. Para mi primo, que me la encargó y se la tengo que llevar porque él vive lejos. Sí, yo la entiendo, ¿vio? Y además tiene una gran cosa, porque además viene con 10 metros de manguera. ¿Qué? 10 metros de manguera. ¿Y para qué corno quiero la manguera? Pero le sirve para muchas cosas. Para enroscarme a la noche. ¿Para qué quiero? ¿Para hacer pancho quiero la manguera? Sí, ¿vio? No quiero manguera, quiero... muchas utilidades. No, quiero una motosierra, pero armada. No quiero un rompecabezas, no sé cómo ¿Tiene sí, un instructivo? Claro. Sí, yo lo entiendo. ¿Tiene un instructivo? ¿Viene con instructivo? Yo tengo esa que viene con instructivo, que está ahí, como usted dice, pero está en ruso. No ¿Qué? Se entiende nada. ¿Cómo en ruso? Sí, ruso, no va a entender nada las indicaciones. ¿Y por qué lo traen? ¿De dónde lo traen? Viene de... No, ¿y vio? Una normal, otra, una motosierra que esté entera, que no la tenga que estar armando, porque no pero tengo, arma, no sé armarla. Poco tiempo, además, ¿para quién me dijo que era? Es para mi primo. Para su primo. Bueno, sí. Su primo sabe cuando termine de armar la motosierra. El año sentir, del arquero la va a terminar de armar, la quiero entera, la quiero armada la motosierra. La motosierra se va a sentir pero a ver si usted me entiende lo que le estoy pidiendo, una motosierra, y no la quiero en una bolsa de consorcio. Pero, ¿sabe doña, lo que puede hacer además con la es una oferta. Pero, dos gambas. Perdón, dos gambas no. Perdón, me equivoqué. Dos lucas. ¿Qué? Dos lucas verdes. Porque viene de EU. ¿Qué? Entonces usted lo arma y se va a sentir como un ingeniero su primo. Dígame una cosa, usted bebe y mezcla bebida. Y sale lo que está diciendo, ¿no? Yo, bueno, ¿cómo le digo? A ver si me entiende. Vamos a ser más concisos, más breves. Sí. ¿Tiene una motosierra armada con instructivo en español? ¿O una motosierra para armar con instructivo en español? Sí. ¿Tiene o no tiene? No, viene... aquella, pero está en ruso, no lo va a entender. ¿En ruso sabe lo que puede hacer con la motosierra? Sí. ¿Por qué no agarra la motosierra y se parte en cuatro y quedan cuatrillizos? Hágame el favor, por favor. Bueno, doña, ¿vio? ¡Ay, qué horror! ¿A vos te parece, Jessica? Estas dos locas de al lado se están peleando por una bombacha. Oh. Y lo peor, que esa bombacha es mía. ¿Mirá? Es la que me regaló el Juan. ¿Mirá? ¿A vos te parece? Oh. Bueno. Yo lo que voy a hacer, me parece que las voy a agarrar de las mechas. ¡No! Quiero que veas cómo las agarro de las mechas. Oh. Bueno, vamos. Estas locas van a aprender quién soy yo. No. Es un error. ¿A vos te parece? No. Sí, bueno, ya sé. Cuando decís no, es porque sí. Bueno, vamos. Cambiamos. Buenas tardes. No tiene lengua, ¿no? Para decir buenas tardes, nada. Bueno, no importa. Mire, a ver si usted me puede entender. Vengo a comprar una motosierra. ¿Tiene o no tiene? Sí, miro las cajas. Bueno, mire, una motosierra, no la quiero demasiado costosa, para mi primo. ¿Una qué? Bueno, y barato. Bueno, ¿la puedo ver? Sí, eso sí. ¿Eso que está ahí? Sí. Eso que está ahí son pedazos. ¿Se rompió? No. ¿No? Me entiendo un carancho lo que me dice, pero no importa. A ver si me entiende. ¿Usted me puede mostrar una motosierra que pueda verla, visualizarla, vio? Visualizarla, verla, para ver si... La caja veo, sí. La caja, ¿la puede bajar la caja? Es pesada. Y sí, claro, sí. Habría que pedirle a alguien que la baje, ¿no? Bueno, me parece que voy a volver en otro momento, con más paciencia, porque hoy no tengo mucho, a ver si usted me entiende, ¿no? Gracias, muy amable.